vida vive muy equivocado. Si tiene mujer la novia, no la llevan a la fiesta. Pa' que lleva leña el monte, dicen con mucho entusiasmo. Porque mujeres bonitas por la calle que se encuentran. Siempre cargo con la mía. No la dejo. Juan seguro en su bolsillo dice un adagio muy viejo. Más vale pájaro en mano que mil volando en la vida. Bonito estar en temple con la mujer que uno quiere. Conoce nuestro secreto y es la que pellicha uno. Como siempre ando con ella, yo no miro más mujeres. Pueden decir que ella es mi sombra, pero así estoy más seguro. Seguro porque me quiere a mí, seguro que no me va a dejar. No va a venir otro en la madruga, va a hacerle lo que ella me hace a mí. Pero como yo la cargo ahí, si saco la mano, ahí está. Meto la mano, ahí está. Pongo la mano, ahí está. Meto la izquierda, ahí está. Y la derecha, ahí está. Sobo la mano, ahí está. Vuelvo y la meto, ahí está. Y ahí está, y ahí está. Y ahí está, y ahí está, ahí está, y ahí está, y ahí está. Seguro que está Oscar Mercado, Toño y Genaro Pérez. ¡Gócenla! Los hermanos Salgado, Montería. Con mi amorcito me evito de muchas cosas. Me evito de cantaleta y de problemas por la calle. No me importa que me digan, allá viene el pega pega. Yo soy feliz con mi hembra y eso no le importa a nadie. Los que me envidian, porque quieren y no pueden. Otros que no lo hacen por andar de picaflor. Como la mía es la que quiero entre todas las mujeres. Y cuando pongo la mano nunca me dice que no. Bonito estar en temple con la mujer que uno quiere. Conoce nuestro secreto y es la que pellicha uno. Como siempre ando con ella, yo no miro más mujeres. Pueden decir que ella es mi sombra, pero así estoy más seguro. Seguro porque me quiere a mí, seguro que no me va a dejar. No va a venir otro en la madruga, va a hacerle lo que ella me hace a mí. Pero como yo la cargo ahí, si saco la mano, ahí está. Meto la mano, ahí está. Pongo las dos, ahí está. Me voy de viaje, ahí está. Estoy en el cuarto, ahí está. En la cocina, ahí está. En la terraza, ahí está. Me estoy bañando, ahí está. ¿A dónde voy? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está.